Hola, hola, hola. Estamos acá en el programa Mujeres al Frente Tienen Poder, Radio 98.5. ¿Cómo están? Llegó el viernes, sí, está de nuevo para hacer cucharita y sí, otra vez para hacer torta frita. Y nada, bueno, se pueden comunicar también a los teléfonos 15-508-3535 o al teléfono 461-2733. También se pueden comunicar al Face FM Radio Espacio La Charlatana. Bueno, es el último programa que hacemos acá. Le doy la bienvenida a mis compañeras. Así que bueno, estamos bien por ahora. Bueno, vamos a hablar también de varios temas. Hoy vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Vamos a hablar del HPV, HIV, sífilis y clamidia. Bueno, ¿cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Acá en el último programa, el día de hoy, bueno, la pasamos muy bien, muy bárbaro. Acá con la profe, y bueno, la verdad fue una experiencia muy linda, por lo menos en mi particular. La pasamos rindo con las compañeras, y bueno, acá hoy nos vamos a despedir. Y bueno, ojalá que les guste y la vamos a tratar de hacer lo mejor posible que podamos. Y acá le pasamos a nuestra compañera Mari. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo mi compañera, es el último programa que hacemos. La verdad fue una linda experiencia. En realidad era pasar la materia de lengua y bueno, se transformó en una experiencia muy linda con mis compañeras. Bueno, como dijo mi compañera, vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual. Así que bueno. Bueno, sí, vamos a hablar ahora porque tenemos que hablar de biología también. Tenemos lengua y biología con el profesor Marcos. Bueno, voy a empezar yo a hablar del HPV, virus del papiloma humano. Es una enfermedad de transmisión sexual. Se encuentra difundido, tan difundido que solo las personas que no han tenido relaciones no han estado expuestas a ella. En casi todos los casos, la infección es subclínica y de corta duración. Los preservativos no previenen por completo la transmisión del HPV, porque se puede contagiar durante los juegos sexuales. Sin embargo, el riesgo se reduce con los preservativos. El HPV causa a largo plazo cáncer de útero y en el hombre portador no es afectado. Los síntomas más comunes son las verruguitas, tanto en los hombres y en las mujeres. Por eso es importante que las mujeres se hagan un papanicolaou, porque podrían presentar verrugas en el útero sin tener síntomas en la vagina. Hay muchas clases de HPV, por eso depende del grado y sea un tratamiento. En la mayoría de los casos se debe operar. Recordemos que en el año 2011 en Argentina salió una vacuna para prevenir el virus del papiloma humano. Es gratuito y se lo tienen que dar las niñas de 11 años. Prevenir, dice, no curar y tampoco está cubierta totalmente. Las enfermedades de transmisión sexual no tienen clases sociales, lo pueden tener un rico o un pobre. Exigí que tu compañero use preservativo. Hacete un papanicolaou y vos, varón, usa preservativo. Para prevenir un embarazo hay muchos métodos, pero las enfermedades de transmisión sexual, solo los preservativos los previenen. Bueno, ahora pasamos a un tema. Thank you. Bueno, acá seguimos con las chicas. Bueno, ¿qué creen? El anticonceptivo, si se consigue en todos los lugares gratuitamente, en las salitas se consigue, no se consigue, ¿qué piensa usted, señora joven que está escuchando? También te exigen a veces que te cuides solamente con pastillas y vos por ahí no puedes elegir tu método anticonceptivo, eso es una realidad, a veces te dicen solamente que puedes elegir una cosa y vos, bueno, querés otra y no te dan. Así que, bueno, quiero saber también cuál es su opinión, así que pueden llamar también, contactarse, llamen al 15-508-3535 o al 461-2733. También por Face FM Radio Espacio La Charlatana. Quiero saber más o menos qué opinan mis compañeras sobre los métodos anticonceptivos, si se dan o no, las salitas, y más o menos lo que ustedes escuchan o vivieron. Sí, deberían darse gratuitamente las salitas en los hospitales, pero ahí hay veces que faltan insumos me ha llegado la información de que también hay enfermeras que se roban los preservativos, las pastillas anticonceptivas, que eso debería ser gratis para todos, ¿no? También como el hecho de elegir también el método que uno decide a la hora de cuidarse y nada, eso. Claro, a veces te condicionan a una sola cosa, es verdad eso. Claro. A mí me habían dicho que solamente podía usar pastillas, que qué sé yo, y yo la verdad como si olvidadiza, yo quería otra cosa. Claro, están las inyecciones. Por eso, inyecciones también. El DIU, el preservativo, que es lo único que también te cubre las enfermedades. Es lo único el preservativo, vamos a decir, aclarar también. Así que alguien también le puede dar también su opinión, acá las chicas, Sandra, Coca, alguien que cuente por ahí una experiencia que escucharon o vivieron también con algún método anticonceptivo o alguno. Sí, bueno, como dicen mis compañeras, no hay mucho para agregar que, sí, bueno, en mi caso no me he cuidado toda la vida con pastilla y, bueno, muy pocas veces con inyección porque no me ha resultado, bueno, según el organismo del cuerpo de cada persona también, ¿no? Eso también depende, pero, bueno, yo por lo menos me traté de cuidar toda la vida y es muy importante, más que nada cuidarse en las chicas, en las jóvenes, más que nada que chicas jóvenes se quedan embarazadas rápidamente, ¿no? Como se está viviendo ahora. Más que nada por las enfermedades, que es muy importante en la mujer, la verdad que hay muchísimas enfermedades últimamente, estos años, y bueno, hay que cuidarse y bueno, usar preservativo como dicen mis compañeras. Y bueno, que ojalá que esta información nos llegue a toda la juventud y bueno, los mayores y a las madres también, obvio, que somos nosotras también. Sí, sí, para hacer conciencia también. Ahora vamos a escuchar a Mares Combatir de Maná. Los peques, pensamiento de la charlatana. Puedes amar de distintas formas. Puedes amar un gato, puedes amar un perro, tu pez, mascota. Puedes amar hasta tu libro, puede ser. O sea, a mí me encanta amar a otra persona porque te sentís bien cuando amas a otra persona. O amas a otra cosa. Ser amado se siente, para mí es que se sentiría muy importante porque sentís que alguien te va a cuidar para toda la vida. Cuando te dice te quiero, te amo, que hasta se te ponen los pelos de punta. Thank you. mañana seguimos acá, Mujeres al Frente Tienen Poder, Radio 98.5. Acá vamos a seguir con nuestra compañera que va a hablar del HIV, Tan Tejedo. Gracias. Vamos a hablar del HIV, que viene a ser SIDA. Bueno, ¿qué es el SIDA? El SIDA es un conjunto de manifestaciones que corresponden a la distribución del sistema inmunológico a causa de un virus, que es la intrusión del sistema inmunitario por un virus. No todas las personas infectadas por el virus desarrollan enfermedades, pero igual contagian. El virus es denominado VI, o sea, virus inmunodeficiencia humana, o sea, en inglés, HIV significa, que se encuentran todos los lípidos orgánicos, pero solamente infecta a todas las personas. Está presente en secreciones sexuales, semen del hombre o flujos vaginales en la mujer, o en la sangre o a menor proporción de la leche materna de una mujer infectada. Bueno, seguimos con el tema. Mecanismo de transmisión que puede ser tres contactos. Contacto sexual, cuando el virus se encuentra en la sangre, en el semen o en las secreciones vaginales de una persona infectada. A veces durante el acto sexual se produce escoraciones microscópicas que sangran y son puertas abiertas para que entre el virus y se produzca una contaminación. Por contacto de sangre infectada, transfusiones de sangre o derivados sanguíneos que estén previamente estudiados, o por sangre infectada o que contamine agujas o jeringas, por transmisión vertical en una madre infectada e hijo. La transmisión de una madre e hijo sucede durante el embarazo, parto o después del nacimiento a través de la lactancia, o sea, la leche. Existe el 50% de posibilidades de una madre infectada al tener un hijo afectado. El test más común para realizar puede realizarse un test positivo que indica que la persona estuvo en contacto con el virus del organismo producido de anticuerpo. Está infectado que es portador si puede contagiar la infección, pero no quiere decir que esta persona está enferma. Una prueba de ELISA positiva no debe ser desiderada definitivamente. Se puede repetir el test si vuelve a obtener positivo. Debería confirmarse con una técnica especificada. Hay que hacer varios estudios más específicos. Que la persona no se contagia con el virus, que tuvo contacto con el virus y que fue contagiada aún tiene anticuerpos. Tardan para aparecer el virus de 4 o 6 semanas o varios meses también. Thank you. donde los hablen. Esto para la gente está charlando. Seguimos acá, Mujeres al Frente y Tienen Poder, Radio 98.5. Son las 2:33 de la tarde. Y bueno, muy interesante los temas que estamos tocando para hacer conciencia también de las personas. Quería aclarar que el HIV también no se contagia por saliva. Así que no te preocupes, un amigo tuyo tiene, porque no te va a contagiar si compartes un mate tampoco. Tampoco, un abrazo, menos que menos. Así que bueno, voy a presentar a Coco, que va a hablar de la sífilis. Hola, hola, buenas tardes, soy Rosario Díaz, compañeras, en cual ya hoy terminamos este programa, pero bueno, fue muy lindo porque un desafío grande y me sentí muy cómoda. Bueno, voy a hablar del sífilis, enfermedad infecciosa, hereditaria o adquirida, causada por el trepónema pallium. Evoluciona en tres periodos, primario, comienza de 20 a 25 días. Después viene la inoculación del microbio a través de la más ligera escoriación de piel o mucosa, especialmente genital o bucal, constituyendo el chancro. Periodo secundario es de generalización por vía sanguínea en la piel, constituye la placas de color salmón, que miden de 2 milímetros a 1 centímetro. En las mucosas aparecen las placas mucosas blanquecinas e indoloras, especialmente en la cavidad bucal. El periodo terciario es de localización en los órganos y tejidos. Su lesión típica es el gomna, lesión de intersticio que prolifera puede formar tumores. Algunos autores describen el cuarto periodo, incluyendo, por ejemplo, a la tabes o a la parálisis general, progresiva, etc. El diagnóstico se facilita con las reacciones de Wassmann o CAM, tratamiento compuesto de arsénico y bismuto, también de mercurio y yodo, penicilina. Se encuentra en estudio la cloramicina, auromicina y terramicina. Thank you. seguimos acá, vamos a seguir hablando de las enfermedades sexuales. Acá le doy el micrófono a Mari, que va a hablar de clamidia. Así que Mari. Bueno, gracias Betu, yo voy a hablar de la clamidia. Es una infección, se la conoce como el EPS, que puede infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Puede causar problemas graves y permanentes en el aparato reproductor de una mujer y hacer más difícil o imposible que quede embarazada. La infección por clamidia puede provocar un embarazo ectópico también. Podés contraer esta infección al tener relaciones sexuales sin protección con una persona que tenga esta infección. Y si en algún momento la tuviste, podés, y recibiste tratamiento, podés todavía infectarte. Y si estás embarazada, podés transmitírsela a tu bebé durante el parto. Podés protegerte de contraer esta infección si no tenés relaciones sexuales, si tenés una relación mutuamente monógama a largo plazo con una pareja a quien se le haya realizado pruebas y haya tenido un resultado negativo. Usando también condones de látex y diques dentales en forma correcta. Así que bueno, esta infección te la podés, podés prevenírtela cuidándote con preservativos. Bueno, acá acaba de contestar una consigna que era, ¿alguna vez te negaron o no te dieron en los centros de salud los métodos anticonceptivos? Acá Ali Damino contestó, dijo que nunca me negaron, pero sí conozco mucha gente que le pasó. Lo que muchas veces me ha pasado es directamente, tanto en centros de salud como en hospitales públicos e incluso en cualquier otro instituto estatal, no hay preservativos o pastillas para ofrecer al público, lo que genera dudas, puesto que es política pública nacional el que haya acceso gratuito a determinados métodos anticonceptivos. Es lamentable que a veces se cajoneen desde métodos anticonceptivos hasta materiales educativos e informáticos, que sirven justamente para saber acercar de su uso, acerca de su uso, perdón. Ventajas y desventajas. Los métodos anticonceptivos forman parte de nuestros derechos reproductivos y es obligatorio del Estado Nacional y Provincial cumplir con ellos. Abrazos, mujeres presentes. Muchísimas gracias por contestar. Bueno, muy contenta porque contestaste y aportaste también. Está muy bueno que hagas conciencia también. Así que muchas gracias, desde acá. Thank you. bueno, muchas gracias, Dani, por contestar y aportar también tu opinión y lo que te pasó, ¿no? Son las 12:45 de la tarde, bueno, seguimos hablando del mismo tema, queremos hacer conciencia y que esto sirva también para, bueno, para que todos aprendan un poquito más también, todos creo que acá aprendimos algo nuevo también. Queremos también dar conciencia de que los chicos usan preservativo, que es el único método contra una enfermedad, eso es así. Y bueno, a veces es como medio en el hombre, ¿no? Que llegue el preservativo y este yo para cuidarse, es como medio que por ahí no se implementa mucho eso, que les cuesta. En la mujer, bueno, la mujer debería exigirle al hombre que se cuide, ¿no? Es un derecho que le pertenece, ¿no? El exigir que se cuide más y, bueno, no lo conoce bien, con más razón, como dice Kogan, que no sé qué tal, pero lo dijo. En sí, el hombre es el que propone, pero la mujer es la que dispone, digamos. O sea, es de a dos el tema. Claro, tal cual. Vos ya, como dije, ¿no? Sí, también insistiré, si lo conocés, no, no. No echamos la culpa, son las chicas, ¿no? Pero están conscientes de que las enfermedades están en todos lados. No te quedas canchera, en el canchero, no pasa nada porque puedes pasar. Estás conmigo, estás ricos, mis pobres, tu trabajo social, color de piel. Yo quiero hacer una pregunta para ver qué opinas, es la primera vez que intervengo. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Las mujeres, en general, van más al ginecólogo que los hombres al doctor a hacerse estudios todo el tiempo? ¿Por qué, en todo caso, depende de la respuesta? Quiero saber eso, a ver qué opinas. Sí, totalmente. La mujer, la siempre. Sí, la le pidió mucho, le salió algo, ¿no? Todo va a parar ahí, para mí, le pasa la presión que le pasa. No, también los chicos que se inician en el tema del sexo van justamente a la ginecóloga para que le dé información, para que le recomiende las pastillas y eso, cómo se va a cuidar. ¿Por qué ellos no van? A ver, ¿por qué creen que no van? Para mí, como yo digo, ¿no? La mujer siempre le pasa algo, si sufre estrés, o la mujer por el tema del embarazo, porque sí, sí. El hombre, bueno, no necesita eso, digamos, como no, que... no, es totalmente. Pero ¿qué pasa si los hombres tienen enfermedades y no se van a ver? ¿Quién es la que se afecta? ¿Por qué la mujer tiene que ir a hacerse estudios todos los años y el hombre no? Cuando esa persona también es la que, primero, claro, la que a veces incita a no usar y hasta manipula psicológicamente para no usar protección. Sí. Segundo, ¿por qué los hombres no tienen esa costumbre y las mujeres sí de ir al médico? Porque los hombres también lo necesitan, porque también se pueden contagiar todas las enfermedades que ustedes acaban de mencionar. Uh-huh. Y porque, ya te digo, para mí el hombre no se nota tanto el daño, la mujer sí es más notoria. Pero estaría bueno que también nos contesten eso, porque esta es una opinión de todas mujeres, así que estaría bueno que se copien y contesten también. ¿Por qué ustedes, hombres, no van al doctor? Al ginecólogo, iba a decir. Estamos todas muy, muy pochas. Urólogo, ¿eh? Bueno, nos estamos informando y estamos aprendiendo también, está bueno eso. Así que... Thank you. Escuchando Luz Divina. Bueno, seguimos acá debatiendo un poquito y hablando de cada experiencia también. Bueno, para mí, ¿no? El hombre no se cuida también por un tema cultural y que le enseñan también al hombre a ir y penetrar y nada más, por ahí no le enseñan ir y cuidarse. Ay, pero ni que hubiera dicho algo grave, che. Ay, por favor. Bueno, y nada, qué sé yo, para mí es algo que le enseñan así, nada más ir a hacerlo, bueno. Y nada más no enseñan cómo cuidarse, cómo tienen que tratar también una mujer, porque también no enseñan eso. Así que no sé. Y bueno, así es como dice mi compañera, y tampoco toman conciencia de la realidad, que el hombre es más fácil, como quien diría, más machista, y bueno, lo que llevan todo a perder son las mujeres, ¿no? Como nosotras, o sea, estar siempre en un médico, haciendo controles y todas esas cosas que por ahí el hombre no le da mucha importancia como uno. No sé qué dice mi compañera. Y claro, sí. Yo te digo, el hombre por ahí, claro, no los doctores, la mujer es la que sale corriendo, hace ese análisis, hace todo. Yo te digo, para mí es algo también cultural, porque no se le enseña a ir a un doctor, sino a la mujer cuando viene la menstruación y todo eso, empieza la etapa de ir a los doctores, y al hombre nada. Entonces, no sé también qué opinan las chicas acá. No, que debería ser también igual para el hombre, ¿no? Porque por ahí, si el hombre tiene que contraer alguna enfermedad y no va al médico y no sabe que la tiene, puede estar con alguna mujer y bueno, se la contagia. Bueno, y esa mujer paga, ¿por qué? Porque el hombre inconsciente no va al médico a hacerse algún chequeo, a hacerse algún estudio, y bueno, y se perjudica la persona con la que él esté. Y también quería decir, ¿no? Que estés con una persona que una sola, que no te cuides, puedes contraer cualquier cosa. No es necesario que estés con un montón de personas también, porque a veces se piensa, no estoy con muchas personas, estoy con una sola y no pasó nada, fue una vez. No, puede pasar y la realidad es esa. Bueno, y viceversa también lo que decía Mari, también la mujer a veces también no se cuida, lo que sea, pero le puedo contagiar al hombre. Claro. No sé. Y todos se tienen que estar cuidando y controlándose, yendo a los doctores, porque la verdad es que están, hay cada vez más enfermedades más fuertes, se van potenciando. Claro, y hay enfermedades como el HIV que, bueno, no tiene cura, sí un tratamiento, pero es una enfermedad que lamentablemente no tiene cura. Y cada vez más personas la tienen. Bueno, el HPV también es la verdad que tienen cada vez más chicos y a veces ni siquiera saben que lo tienen. Eso es claro, porque claro. Se manifiesta después de un tiempo. Después de un tiempo y a veces, claro, a veces está eso adentro del útero y no sabe porque no se ve, obviamente, a menos que te hagas claro, un chequeo. Claro. Sí, por eso es necesario que te hagas un chequeo a diario, cada un año, bueno, dependiendo si tenés algo, debe ser algún tratamiento. Pero bueno, para algunas enfermedades hay un tratamiento, a veces es hasta doloroso hacer esos tratamientos porque el HPV, por ejemplo, si llegas a tener algo, te hacen una cirugía, o sea, imagínate, te operan, ¿entendés? O sea, imagínate todo lo que tenés que pasar por una noche o por un rato de placer, ¿entendés? Claro, y si estás embarazada, se lo podés transmitir a tu hijo. Bueno, ahora vamos a ir con un tema, Corazón Delator, Soda Stereo. Siendo este el último programa, quería agradecer a los oyentes por su compañía. Quiero contar también mi experiencia, que fue muy grata. La verdad, ser muy lindo equipo. Tuvimos, bueno, nuestras peleas y no, también nuestros encuentros y desencuentros, pero siempre como un equipo y una familia. Así que, nada, para mí es una experiencia re linda. Para mí fue superarme. Sacar también, yo era muy tímida. Imagínate que para mí esto es un desafío muy, muy personal. Así que acá se ríen, dice que no le creen. Sí, ya sé, me escucharon, dice bombacha, no sé qué más, pero bueno. Bueno, no, pero en el fondo me sentí mal. No, nada, y bueno, para mí fue re linda esta experiencia, la verdad. Salir de lo común, de lo que es lengua, qué sé yo. Todo muy bueno para mí. Así que nada, quería agradecerles y bueno, despedirme de acá. Así que, ¿alguien dice algo más? Sí, yo acá. Gracias, Betu. Bueno, mi nombre es Sandra. También, igualmente, lo que dijo mi compañera, muy lindo, una experiencia muy buena en la radio. Para mí, en mi caso, fue la primera vez. Y bueno, la verdad que muy lindo, lindos recuerdos. Y acá con la profesora de lengua, bueno, la pasamos re linda. Y bueno, el tema de hoy fue de biología. Al profe, que no ha venido, que lo seguimos esperando. Bueno, acá Mari también quiere decir unas palabras también por el último programa. Sí, no, nada, es también una experiencia distinta. Nunca imaginé hacer radio. No quería hacer radio, me resistí al principio, no quería saber nada, pero bueno, me copé y estuvo bueno, nos matamos de risa con las chicas, como dijo mi compañera también, peleas, todo, pero no, todo bien. Al aire. Se disimula, pero bueno, muy lindo todo, interesante, y como dijo mi compañero, estuvimos esperando un profesor de biología que, bueno, nada, espero que nos apruebe a todas, porque todas hicimos los deberes, y bueno, hasta otra oportunidad, no sé. Un mensajito de Bococa. Bueno, yo voy a repetir lo mismo que dije con mis compañeros, fue un grupo muy lindo. Y es el último día, despedida, porque no sé a dónde, y nos volveremos a encontrar seguro. Bueno, fue una experiencia muy linda. Me costó agarrar este micrófono, pero bueno, muy tímida. sus horrores. Bueno, muy linda toda la clase con Vero, la pasamos requete bien, así que bueno, será hasta un adiós y hasta pronto. Bueno, no te decimos adiós, sino hasta luego. Y acá lo dejamos con el novillo de colores. Muchas gracias a todos. Feel hopeless.